Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a vuestro programa de Radio Crash, Movida en la Cantina. Bienvenidos un miércoles más al 105 de la FM. Ya la policía se ha llevado a nuestros compañeros de Asbury Park y desde ahora, desde las 11:30 y hasta la 1 de la madrugada, más o menos, pues eso, me toca a mí haceros compañía. Recordar que hoy vamos a iniciar ese tercer programa que estamos dedicando a bandas sonoras de películas y también a esas películas que, aunque su banda sonora, a películas musicales también, eso, rectifico, y a películas cuya banda sonora haya sido también bastante importante. También recordar el teléfono de esta emisora, si nos quieres llamar para cualquier cosa, pues es el 985 14 23 45. Recordarte que nos puedes escuchar perfectamente de maravilla desde hace poco por el 105 de la FM, que hasta hace poco pues no se escuchaba muy bien, y como siempre también desde internet sin un problema, desde cualquier parte del planeta. En el primer programa, hoy en el segundo, pues hemos recordado películas como Gris, como Casi Famosos, como Tommy, como Siempre Locos, Ha Nacido una Estrella, Los Chicos con las Chicas, Easy Rider, The Rose, The Commitment, Jesucristo Superstar y otras por ahí que ahora no me acuerdo. En el programa de hoy, más o menos, nos dará tiempo a escuchar entre 5 o 6 películas que espero que disfrutéis escuchando, pues eso, sus canciones más representativas. Hoy además he hecho una mezcla bastante interesante que yo espero que sea de vuestro interés. Y hemos empezado precisamente con una película del año 1987, una película dirigida por Luis Valdés, que aquí todo el mundo la conoció como La Bamba, que habla un poco de la vida de Richie Valens, pero que en la versión original esta película era conocida como Let's Go, en parte por el título de esta primera canción que hemos escuchado, ese Come On, Let's Go, La Bamba, empezando este programa aquí en Movida en la Cantina, en el Radio Crash, en el 105 de tu FM. Your lips belong to me. Yes, they belong to only me. For eternity. You're mine, my baby. Ya sabéis que tampoco os quiero dar muchos datos. Lo que más me interesa es que disfrutéis de las canciones. Esta película, pues bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, pues cuenta la historia de este joven músico, Richie Valens, que disfrutó durante muy poco tiempo del éxito masivo, ¿no? Este mexicano afincado en los Estados Unidos, donde nos cuentan un poco ahí sus comienzos musicales, sus problemas con su familia, con su hermano, esa chica que conoce y de la que se enamora. Y es precisamente esa canción, la segunda que vamos a poner, ese tema titulado Donna, que llegaría también a ser uno de los éxitos más importantes que tuvo Richie Valens en su corta pero exitosa carrera. Y hay que decir que este tema también se auparía al puesto número uno en aquellas épocas. Estaba dedicado, como os dije hace poco, a esa novia de la época de la universidad, del colegio, una chica llamada Donna Ludwig. Y me vais a dar 5 segunditos o 6 porque he traído vinilo y es lo que puedo tardar en encontrar la canción. Venga, vamos allá. All by myself to wander and roam. Ventana. Si alguno vio la película, se puede hacer un poco de memoria y recordar cuando Richie Valens le cantaba esa canción a su chica. La chica estaba en la universidad ahí con la carpeta pegada en los pechos, como decía aquella canción, ¿de qué grupo era? No me acuerdo ahora, bueno. Y entonces, bueno, le canta la canción ahí en la cabina telefónica y ella, claro, ya se enamora completamente. También recordáis eso, que en la película tenía problemas con su hermano mayor, ¿no? Él era un chico muy formal, muy bien peinado, muy bien vestido, y en cambio su hermano era todo lo contrario. Su hermano era una bala perdida, y precisamente una vez se marcha de aventura, de juerga nocturna con su hermano, y es precisamente cuando entra en un local y está tocando una orquesta lo que sería la bamba, y entonces él escucha esa canción y le da ese toque personal, ese toque ligeramente acelerado, ese toque de rock and roll, y la convertiría en el éxito que todo el mundo conoce. Si hay algo que agradecer a esta película de la bamba, o Let's Go, como era el título original, es que a muchos de nosotros nos hizo conocer a una gran banda titulada o llamada Los Lobos, que desde hace muchos años sigue haciendo trabajos importantísimos, unos discos realmente geniales. Hace poco todavía, a la cuestión de 4 años, tuvimos la oportunidad de verlos en el Crossroads Festival, y de vez en cuando todavía se dejan caer por España. Por ejemplo, hace un año estuvieron tocando también en Guecho. Otros de los que también participan en esta banda sonora es Carlos Santana. También hay que recordar algún pequeño cameo, como puede ser el caso del guitarrista de los Stray Cats, Brian Setzer, que hace de Eddie Cochran, ¿no? También recordar simplemente que muchos de vosotros ya sabéis que Richie Valens fallecería en aquel trágico accidente de avioneta junto con gente como Buddy Holly, ¿no? Aquella tormenta donde se echaron a suertes quien iba en avión para no tener que viajar en autobús. Él tenía mucho miedo a volar, y mira tú por dónde, pues ese miedo a volar pues no le impidió más que nada eso, por no querer hacer muchas horas de autobús, el que cogiese ese fatídico vuelo de un día 3 de febrero del año 1959, como muchos críticos recogieron tiempo después, para muchos fue el día que la música murió. Pues venga, vamos a escuchar sin más pausa, pues precisamente el tema que da título a la película, en lo que es el título en español, La Bamba. Espero que os guste y que la disfrutéis de nuevo. Repito, Los Lobos, una grandísima formación. Y ahora me acaba de venir a la mente también, claro, uno con los años ya le empieza a fallar, ¿no?, que esta película lanzaría a la fama mundial a esta formación. Incluso antes de venir al Crossroad, estuvieron en la Semana Negra, pues debió ser de principio, sí, hacia el año 90 más o menos, yo creo, en una Semana Negra que se celebró donde estaba, bueno, o donde está actualmente el Museo del Ferrocarril, aquello antes estaba todo hecho una mierda, más o menos, pues en aquel sitio, durante un año, me parece, o dos, se celebró la Semana Negra, y una de las actuaciones que se pudo disfrutar aquel año, pues fue precisamente la del grupo Los Lobos. Son las 12 menos cuarto, menos 20, depende para qué reloj mire, y hemos empezado eso con la primera película musical de esta noche, Movida la Cantina, la película La Bamba, y los siguientes protagonistas casi no tienen ni que presentarse, porque por desgracia para ellos son noticia en los últimos años por el trágico fallecimiento de alguno de sus miembros, pero hoy vamos a recordarlos porque también son parte y muy importante de las grandes películas musicales que ha habido en los últimos años. You're tired of me. Bueno, en el programa anterior, en Asbury Park, estuvieron recordando un poco la figura de los Bee Gees, pero más que nada centrándose en sus primeros años, en aquellos primeros éxitos como Holidays o Massachusetts. Pero nosotros vamos a centrarnos en lo que fue su banda sonora más importante y también lo que fue su pelotazo a nivel mundial. Hablamos de esa película llamada Saturday Night Fever, más conocida por todos como Fiebre del Sábado Noche. Hay que decir que Fiebre del Sábado Noche es una película americana del año 1977, dirigida por John Badham y protagonizada en los papeles principales por John Travolta y Karen Lyon. Hay que decir que el guión estaba basado, parece ser, en un artículo publicado el año anterior en la revista New York Magazine bajo el título de Ritos Tribales del Nuevo Sábado en la Noche. Hay que comentar que esta película, entre otras cosas, le dio a John Travolta la oportunidad de ser candidato al premio Oscar en el año 1978 y, como era de esperar, pues no lo ganó. Quizás para muchos de vosotros por edad no sepáis lo que fue esta película o la banda sonora de esta película a nivel internacional. Fue realmente algo increíble. Desde ese momento los Bee Gees ocupaban prácticamente casi todas las emisoras de radio y era rara la revista que cogías de música donde no apareciesen en la portada o pudieses encontrar algún artículo sobre ellos. Hemos empezado escuchando este primer tema, este Tying Alive, y vamos a escuchar ahora otro tema también de esta película que lleva por título How Deep Is Your Love, algo así como ¿Cómo de profundo es tu amor? Esta primera canción que escuchamos, este Tying Alive, yo siempre que la escucho tampoco puedo evitar esbozar una sonrisa al recordar esa escena inmortal de la película Agarra como puedas, Aterriza como puedas, donde el protagonista conoce a la chica, ¿no? En ese salón cutre donde empieza a sonar esta canción y, bueno, se monta lo que ya todos vosotros sabéis. Pues venga, vamos a escuchar también, repito, otra de las grandes canciones que venían incluidas en la banda sonora de este Fiebre del Sábado Noche, este ¿Cómo de profundo es tu amor? Esperar porque nunca me dio problemas este CD y ahora venga. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Breathe. Bueno, vamos a reconocer las cosas, ¿eh? Te puede gustar cualquier estilo musical, pero tú vas con tu pareja en coche y empiezas a sonar este How Deep Is Your Love y reconozcámoslo, te pones tontorrón, hombre, te pones tontorrón, sí, hombre, te cambia la mirada, ¿eh? Una cosa no quita la otra, ¿eh? Cualquier gusto musical puedes tener, ¿eh? Pero escuchas este tema, estas voces, esta melodía y uno se pone tontorrón. Vamos a recordar un poco el argumento de esta película. Hay que recordar que John Travolta era Tony Manero, un joven neoyorquino italoamericano que tiene un trabajo intrascendente como dependiente de una tienda de pinturas, pero su vida cambia los sábados por la noche bailando en la discoteca Odisea 2001, donde realmente es una estrella, rompe con la pana, que se decía. Allí conoce a Stephanie Margano, que se transforma en su pareja de baile para participar en un campeonato que se realizará en la discoteca. Él intenta, pues eso, una relación amorosa, acercarse ahí en plan torero, pero ella, con más educación que él, lo rechaza a pesar de sentirse atraída por él y planea cambiarse de barrio buscando mejores oportunidades, pero también acepta, como no, ser su compañera de baile. Tony tiene un hermano, Frank, que es sacerdote pero que abandona los hábitos. También tiene su propia pandilla, que mantiene peligrosas disputas con otras pandillas. Conflictos familiares, amorosos y juveniles se entrecruzan para terminar algunos de ellos en tragedia. Llega el momento del campeonato de baile y él y su pareja son los ganadores, pero Tony ha madurado y decide tomar una decisión. Hay que comentar, entre otras cosas, que... pues eso, que esta película transformó sobre todo la música disco por aquellas fechas, ¿no? Muchas discotecas incluso quisieron imitar aquel ambiente, aquella pista de baile luminosa donde John Travolta, donde Tony Manero pues daba auténticos recitales. Vamos a... otra cosa que os quería comentar, luego se me olvida todo, aunque hoy traje un pequeño guión, siempre se me olvida todo. En un principio, cuando iban a hacer esta película, la productora necesitaba urgentemente canciones y llamaron a los hermanos Yip para que hiciesen algunas canciones para la película, la parte más importante de la banda sonora. Cuando ellos mandaron las canciones, incluso no les llegaron a gustar a los productores que iban a hacer la película, pero como no había mucho tiempo, pues incluyeron los temas y mirar por dónde esos temas que en un principio no les gustaban, pues se transformaron en auténticos hits mundiales ya para siempre. La siguiente canción que os voy a poner, también incluida en la banda sonora de esta película, lleva por título More Than a Woman. Yeah. esta película no solo fue un éxito en taquilla, sino que impulsó el movimiento disco por todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural que cambió drásticamente el estilo de vida por aquella época. En la película también se sugiere un estilo diferente de vivir la vida a través de tópicos de la cultura disco, como la forma de vestir. ¿Quién no recuerda cómo vestía Tony Manero? Ahora se llamaría Ortera, pero en aquella época era lo máximo. Esos zapatos brillantes de chúpame la punta, esos pantalones ceñidos de campana, y sobre todo esas camisas de cuello en V, esos cuellos que eran como hachas, esos cuellos que casi llegaban a la hombrera, Vamos, si tu madre almidonaba mucho los cuellos de las camisas, podía ser un peligro en la discoteca, podías producir cortes en el cuello. Yo conozco gente que tiene cicatrices por culpa de gente que almidonaba mucho los cuellos de las camisas. Eran realmente un peligro. Esas cadenas que se dejaban ver gracias a esos botones que se dejaban a propósito desabrochados. Si tenías espumillón, mucho mejor. Ya, vamos, Tony Manero con el espumillón, con esas camisas y enseñando las cadenas era algo realmente impagable, ¿no? Hay que decir también que esos bailes han influenciado enormemente a la generación de la década también de los 70, por lo que no es difícil ver las raíces de este estilo aún en la cultura pop. Hay que decir también que en plena efervescencia disco es destacable la banda sonora de esta película, interpretada, como estamos comentando, sobre todo por los Bee Gees. También hay que recordar que esta película esta banda sonora, con unos 30 millones de copias vendidas, es normalmente considerada como la mejor banda sonora de todos los tiempos. Hasta hace poco, hasta el estreno de la película del guardaespaldas en 1992, fue la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Y bueno, pero aún hoy todavía ninguna banda sonora ha logrado colocar al mismo tiempo 5 canciones en el top 10 del Billboard, y eso lo consiguieron los Bee Gees, entre otros, en la banda sonora de esta gran película musical de este sábado, fiebre del sábado noche, perdón. Y ahora vamos a poner la canción sin duda alguna más representativa, la canción que en aquellas épocas, cuando empezaba a sonar en la discoteca, había que apartarse porque había auténtica avalancha. Vamos allá, Night Fever. Oh, yeah. importancia de la película y sobre todo por el fallecimiento de uno de los hermanos Yip, estamos dedicándole unos minutos más a esta película, a este Fiebre del Sábado Noche. Como os comenté en un principio, como curiosidades hay que decir que John Travolta fue candidato en el año 1978 al premio Oscar. Otra nominación la tendría también en el año 1995 por la película Pulp Fiction. Ya veis que dos películas más distintas. Hay que recordar también, entre otras cosas, que John Travolta estuvo practicando durante 9 meses la coreografía que utilizaría en esta película. Además, también siguió un estricto régimen alimentario por el cual bajó 8 kilos. Ya veis lo gordo que está hoy en día John Travolta si lo comparamos con las películas actuales. Por ejemplo, también nos comenta que la señora que aparece en las primeras escenas de la película, esperando por un tarro de pintura que le trae Tony Manero en la tienda, es realmente la madre auténtica de John Travolta. La discoteca 2001, que tomó su nombre de la película de Stanley Kubrick del año 1968, funcionó como discoteca hasta el año 1987, en que se convirtió en una discoteca gay con el nombre de Spectrum. A finales del año 2005, pese a las protestas de los románticos de la película, que la consideraban como un santuario, fue demolida. Al año de su estreno se hizo un álbum de parodias, Sesame Street Fever, que muestra a Coco en el sitio ocupado por Travolta en aportar el disco original. En la década de los 90, en plena época en la que el disco revive su nuevo estilo, surge también en España un grupo denominado Fundación Tony Manero. Bueno, entre otras cosas también recordar que el director no quedó contento con lo que hizo el primer montador, porque en principio se perdían los movimientos del baile de John Travolta, siendo destituido, y esa responsabilidad también caería a cargo del propio John Travolta. Pues bueno, hasta aquí hemos hablado y recordado un poco tanto la historia de esta película como las canciones más importantes de esta gran película, de esta Fiebre del Sábado Anoche. Son las 12:10 y repito, como no tengo cuña todavía, que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Seguimos escuchando un poco de los Bee Gees y pasamos con nuestra siguiente canción. Ya nos castigo mucho con los Bee Gees y vamos a pasar a escuchar la siguiente canción. Por ejemplo, esta canción no tiene nada que ver con las dos películas anteriores, ya que no es una película musical al uso. Vamos a hablar de ese peliculón del año 1936 llamada Tiempos Modernos, una película dirigida y escrita por Charles Chaplin. Y es que además el bueno de Charles Chaplin no tuvo bastante con hacer el guión y dirigirla, sino que también tuvo una parte muy importante en la música de esta película. Y en esta película hay un tema maravilloso, genial, bestial, inmortal, lo que tú quieras, que se llama Smile. Y os voy a leer la letra porque la letra realmente es maravillosa. Hay que decir que de esta canción se han hecho pues infinidad de versiones. Las más conocidas tal vez las de Nat King Cole y las de Michael Jackson, pero ya os digo que infinidad de artistas han grabado este tema. La letra, repito, si la leo bien con mi letra, que no la entiendo yo a veces, dice algo así como: sonríe aunque te duela el corazón, sonríe aunque se te esté rompiendo. Cuando hay nubes en el cielo, te las arreglarás si sonríes en medio de tus miedos y tristezas. Sonríe y quizás mañana verás el sol salir brillando para ti. Ilumina tu rostro de felicidad, oculta cada rastro de tristeza, a pesar de que una lágrima siempre pueda acercarse. En esos momentos debes seguir tratando de sonreír. ¿Qué caso tiene llorar? Te darás cuenta de que la vida vale la pena si sonríes. Pues bueno, luego hablaremos un poquitín más de esta película, repito, del año 1936, Tiempos Modernos. Pues esta canción de Smile, os dije que la ha grabado mucha gente, pero yo he traído una de las versiones que más me gusta a mí, y no es porque la interprete Eric Clapton, ojo, sino porque esta canción es una canción triste y todas las versiones que he escuchado por ahí pues no me gustan, ¿no? En cambio Eric Clapton en el año 1974 le daba un toque muy personal, tal vez porque Eric Clapton por aquellas fechas no estaba precisamente en sus mejores momentos. Yo esta versión de Clapton la escuché por primera vez pues a principios de los 90 en un disco pirata que tenía. Luego se ha publicado en un disco oficial que trae el 461 Ocean Boulevard en uno de los CDs, y en otro pues trae un concierto precisamente de esa gira que hizo Eric Clapton en el año 1974. Pues vamos a escuchar precisamente, repito, a Eric Clapton haciendo esta versión de Smile, que él siempre ha comentado que es una de sus canciones preferidas. Vamos allá. Well, ladies and gentlemen, this is it, the last show of the tour. Please welcome Mr. Eric Clapton and his band. Thank you. Aquí teníamos a Eric Clapton haciéndose acompañar a los coros por la grandísima Yvonne Hellman, que en el programa anterior la pudimos escuchar haciendo el papel de María Magdalena en Jesucristo Superstar. Como muchos de vosotros recordáis, más o menos la historia de tiempos modernos es de la historia de un trabajador que, extenuado por el ritmo de trabajo en una cadena de montaje, pierde la razón. Después de salir del hospital, pues es encarcelado por participar en una manifestación donde se encontraba por casualidad. También en la cárcel, y por casualidad y sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín y es puesto en libertad. Una vez fuera, empieza una lucha por la supervivencia junto a una joven huérfana que conoce en la calle. Para muchos, la película constituye un retrato de las condiciones desesperadas de empleo que tuvo que soportar la gente en los años de la Gran Depresión. No sé por qué estamos en pleno 2012 y estamos casi peor que en el año 1936. Pero bueno, aquí hemos recordado este tema, este Smile, que podemos encontrar, repito, en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Una película que es muda, aunque también tiene ya... Dicen que es donde por primera vez se puede escuchar alguna... por primera vez creo que es la voz de Charles Chaplin. Bueno, sin duda alguna, una de las películas más grandes de todos los tiempos. Me estoy dando cuenta que he traído 5 películas y me voy a quedar bastante corto, pero bueno, intentaremos salir del apuro lo mejor posible. Venga, vamos a seguir recordando también otra película musical, también de los años 70. A ver si la reconocéis. Es que a veces esta mesa está como el que os habla, hace cosas raras. Vamos a recordar la película Her, del director, por el interés de la pronunciación, repito, Her, cada vez la pronuncio distinto, pero bueno, esta película de Milos Forman del año 1979, pero al igual que otras películas, como puede ser el caso que me venga a la cabeza ahora, de Jesucristo Superstar, como puede ser también el caso de Rocky Horror Picture Show, antes de ser película fueron óperas de Broadway o como lo quieras llamar, ¿no? Y este también es uno de esos casos. Hay que decir que Her fue primero una ópera sobre la cultura hippie de los años 60 en los Estados Unidos. Ya sabéis todo lo que se puede encontrar en la cultura hippie de los años 60, ¿no? Drogas, sexo, amor libre, libertad, todas esas cosas. Incluso en las representaciones originales había desnudos integrales de los actores en escena, algo que por aquellas fechas fue bastante controvertido. Hay que decir que las primeras representaciones de pruebas se hicieron en el año 1967. Después se trasladarían al Public Theater y más tarde al Baltimore Theater, donde se mantuvo durante 1.472 representaciones. El estreno en Londres fue en el año 1968 en un sitio llamado Shaftesbury Theatre, algo así más o menos mal pronunciado, y se celebraron nada más y nada menos que 1.998 representaciones hasta que una causa mayor, como fue el cierre al caerse el techo de este teatro, pues dio con eso, cortó de cuajo esas representaciones en el año 1973. Vamos a escuchar, venga, otra cancionina y os doy luego un poquitín, algún detalle más por encima. The saddest story ever told, oh Lord. Is what might have been. I left you, my dear, now I regret it. The way in time my heart will come to forget it. Well, I've got to have somebody to hold, oh Lord. I've got to have somebody to hold. Lost without you, with no tears left to cry. Oh, my darling, shall I simply pine away and die? I will simply pine away. The saddest story ever told, oh Lord. Oh, where do I begin? The saddest story ever told. Oh, is what might have been down about my ears. The sky is falling, and through all the tragedy, can't you hear me calling? Well, I've got to have somebody, got to be bold. Bueno, como muchos de vosotros, me imagino que habréis visto la película y os recordáis un poco de qué va la historia. No tiene muchas complicaciones, ¿no? Es la historia de un joven que marcha del pueblo. Tal vez por eso hemos escuchado este tema con sabor tan country. Pues eso, se marcha del pueblo para alistarse, como tantos jóvenes en aquellos años, alistarse al ejército para más tarde, pues para ir a morir a Vietnam. Pero él llega a Nueva York y lo primero que hace al llegar es que tiene la suerte de conocer a una pandilla de hippies que le hacen ver la vida desde un punto de vista completamente diferente. También se enamora de la típica chica que no puede faltar tampoco en las películas americanas. A mí si hay algo que odio de las películas americanas del 90%, es que sabes que tarde o temprano va a salir la chica, no puede faltar. Yo hay ciertas películas que casi empiezo a verlas, cuando muera la chica me avisas que voy a verla. Me pasa un poco con el caso de la película de Mel Gibson, la de Braveheart, o como se pronuncie, ¿sabéis cuál os digo? Es que yo lo digo muy mal. Que bueno, cuando sale la chica al principio, todos van vestidos en el pueblo, hechos una mierda, llenos de barro, despeinados, y en cambio la protagonista viste de Zara. Limpina, con el pelo cepillado, más guapa ella. Entonces yo siempre digo, cuando muera, me avisáis que entonces empiezo a ver la película. Pues bueno, aparte de esta tontería que acabo de soltar, sin duda alguna, esta película Her será reconocida por su tema principal, ese tema Aquarius, que durante mucho tiempo Aquarius fue uno de los temas más pinchados, más radiados en la historia de la radio americana, de las radio fórmulas. Incluso creo que fue una de las canciones que alguno de los astronautas, me parece, en uno de los primeros vuelos, pues llevaban para escuchar allí en el espacio, disfrutando de esas vistas, me imagino, maravillosas. Pues venga, vamos a escuchar. Sin más pausa, el tema Aquarius. We'll be right back. Pues aquí teníamos el tema central de la película Her, este tema Aquarius. Y yo sé que vosotros que escucháis este programa Movida a la Cantina todos los miércoles a partir de las 11:30 de la noche sois buenos, pero en el fondo tenéis muy mala leche y muy mala intención. Lo sé, pero más mala intención que vosotros la tengo yo, de verdad. Pues venga, vamos allá, que sé que muchos de vosotros lo estáis pensando igual que yo. Libre siempre, y siempre este lugar tienes tú, o te pierdes ahí, o te pierdes. In moon is in the seven house, and Jupiter aligns with Mars, and peace will guide the planets and love. We steer the stars, is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Aquarius, Aquarius. Harmony understanding, sympathy across the bounding. No more for hopes of the reason, golden living dreams and visions. Mr. Crystal Revelation, and the mind is to liberation. Aquarius, Aquarius. When moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, the peace will guide the planets and love. We steer the star, this is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Come on, baby, tell me, Aquarius, Aquarius. Oh, yeah. Thank you. I understanding, sympathy and love's abounding. No more for hooks over reason, golden living dreams on missions. Crystal, crystal revelation, and the mind is to liberation. Encima le aplauden y él sonríe más contento que vamos. Bueno, es una broma, pero sé que muchos de vosotros os ha venido a la cabeza, no lo podéis evitar, el recordar la versión que hizo el gran Rafael, ojo, el gran Rafael, hay que ponerse de pie al mencionar a este gran artista, pues eso, la versión que hacía tan particular de este tema Aquarius. No más, si la comparamos con la del rey gitano de Indegueto, él habla como si hubiese nacido en el mismo City de Londres, vamos, en la City. Lo del rey gitano con Indegueto, ya eso son palabras mayores. Ahora vamos a recordar la siguiente película. Vamos a recordar una de las películas mayores de culto que hay sobre la historia del rock and roll. Esta vez tengo que reconocer que no tengo ni el disco ni la película la tengo grabada, pero me vais a dar 5 minutitos para buscar las canciones en YouTube, al que damos las gracias también por colaborar esta noche, y enseguida entramos con ese clásico. No os quiero decir ni el nombre de la película, no es de las películas más conocidas, pero repito, si os gusta el rock and roll, vamos a hablar eso de una de las películas de culto más grandes que te puedas echar a la cara. Pues venga, seguimos con un tema de la película Heart y en 5 minutitos pues volvemos. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, Movida en la Cantina, todavía haciéndote compañía, yo creo, hasta la 1 de la madrugada. Once upon a looking for Donna time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. I just got back from looking for Donna, San Francisco, psychedelic. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. Have you seen my 16-year-old tattoo woman? Heard a story, she got busted for her beauty. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Once upon a looking for Donna time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. Time there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, oh, looking for my Donna, looking for my Donna, looking for my Donna. Donna, yeah, yeah, yeah. Thank you. Como os había comentado, vamos a recordar esta película de culto, una película que a toda la gente que le gusta el rock and roll, pues la consideramos una de las mejores películas que se ha hecho, además en estilo comedia. Hablamos, señoras y señores, de Spinal Tap. ¿Qué es Spinal Tap? Spinal Tap es una... Bueno, el título real es This is Spinal Tap, ¿no? Es una película realizada en el año 1984 por un director que, mal pronunciado, es algo así como Rolf Reiner. Pues hay que decir que Spinal Tap es un grupo al que se le hace un documental, ¿no? Es un grupo ficticio al que se le hace un documental ficticio contando un poco su historia. Pero hay que decir que esta formación Spinal Tap tuvo tanto éxito a partir de esta película que han seguido publicando discos y han seguido haciendo giras, ¿eh? Si entráis en YouTube tenéis muchos muchos vídeos de ellos, ¿no? Es el desparrame, digamos, del rock and roll. Es un poco como los Blues Brothers, pero digámoslo así, en documental ficticio. Hay que comentar también que es eso, que es una película donde se hace broma sobre todo lo relacionado con las bandas de hard rock de aquellos años, y también se hacen parodias sobre documentales reales de bandas de rock and roll. Por ejemplo, yo creo que el que hace el documental, que va con gorrita y con barba, no voy a decir que quiera imitar a Scorsese en el último vals, pero hay ciertos toques del documental que me da a entender que tal vez está haciendo una parodia del último vals. Vamos a empezar escuchando una canción que se llama Rock and Roll Creation. Hay que decir que la película está llena de sketches que te descojonas. Por ejemplo, en esta canción empieza el concierto y hay como tres vainas de plástico transparente que se tienen que abrir y salir los miembros a tocar. ¿Qué pasa? Que cuando empieza el concierto, cuando empieza la canción, dos de las vainas se abren y sale el guitarrista y el cantante, pero falla la del bajista, que queda encerrado dentro, y él sigue tocando dentro de la vaina de plástico, mientras uno de los chicos que ayudan a montar y a desmontar el escenario, de los técnicos, pues hace todo lo posible para que pueda salir. ¿Y qué pasa? Que cuando acaba la canción y el resto de los miembros se meten en las vainas, pues es él cuando sale y hace el ridículo y tiene que volver a entrar. Bueno, yo recomiendo, la película es difícil de conseguir, yo la tengo grabada de Canal Plus, pero anda por ahí ya en DVD, no en las tiendas, lo podéis conseguir a lo mejor en eBay, pero no subtitulada en español, viene solamente eso, subtitulada en inglés. Pues venga, vamos a disfrutar de ese primer tema de este This is Spinal Tap, Rock and Roll Creation. Get the rocket! Repito, si podéis ver el partes de la película, de este falso documental sobre los Spinal Tap, porque vais a pasar un rato la mar de entretenido. Hay que decir que este ficticio documental intenta seguir a la gira sobre una banda, seguir a la banda inglesa durante una gira en los Estados Unidos. Además, una banda que tampoco está, digámoslo así, atravesando sus mejores momentos. El documental empieza un poco explicando cómo fueron los inicios de la banda en los años 60, que no hacían nada de música heavy, claro, porque de aquella todavía el hard rock no existía. Hacía más bien música beat, en sus comienzos música folk. Vas viendo la transformación de la banda. También es una banda con sus historias negras, ¿no? Por ejemplo, los baterías de Spinal Tap han muerto en circunstancias rarísimas. Uno ha muerto en la bañera, electrocutado, e incluso uno desapareció tocando en directo por combustión espontánea, ¿no? Son curiosidades. Por ejemplo, hay una escena muy buena, porque ya sabéis que las bandas de rock and roll tienen esa fama, muchas veces merecida, de destrozar las habitaciones de los hoteles donde se alojaban, ¿no? Algo clásico de formaciones como los Rolling Stone o Led Zeppelin, ¿no? Por ejemplo, hay un documental de los Rolling Stone donde se ve a Keith Richards cogiendo un televisor y lanzándolo por la ventana. O sea, eso existió, ¿no? Led Zeppelin pagaron multas enormes por destrozar habitaciones. Había hoteles donde no les dejaban entrar. Cuenta la leyenda que una vez, cuando fue a pagar el manager de Led Zeppelin al hotel, le hizo un comentario el recepcionista sobre las habitaciones, si había fama de destrozar las habitaciones, que vaya chachi y tal, y le dijo el manager: toma, pues, por deciros, $600 más para que cojas una habitación, cojas un televisor y lo tires para que te quedes a gusto, ¿no? Pues aquí, para no enrollarme, el que destroza las habitaciones es el manager, pero como ellos son tan tranquilos y tan panchos, hay que dar mala fama a la banda. Entonces el manager coge un bate de béisbol y se dedica a destrozar las habitaciones. Es que estoy hablando y a la vez buscando otra canción en YouTube. El siguiente tema, si lo encuentro así rápidamente, es un tema que lleva por título Big Button. Si me dais 15 segunditos, pues enseguida empieza. Venga, recordar que sigues escuchando Movida en la Cantina, Radio Crash 105 de la FM, sí, hasta la 1, por ahí más o menos. Darme 5 segunditos, ir a hacer lo que queráis. Vamos allá. Pues aquí teníamos este Big Buttons, repito, de la película This is Spinal Tap. Hay muchas cosas que comentar y todas graciosas. Por ejemplo, otra de las escenas más hilarantes es cuando llegan al aeropuerto de no sé qué ciudad donde iban a tocar y empiezan a pasar el arco de seguridad. Todos lo pasan sin problemas, menos el bajista. El bajista lo tenéis que ver, es pequeñuco, con bigotes tipo Asterix, con melenilla así al hombro tipo el Príncipe Valiente, con un gran mostacho. Entonces pasa y pita. Empieza a quitarse todo lo metálico que tiene, el cinturón, llaves, y sigue pitando. Hasta que ya cansados, los de seguridad le hacen pasar y con un detector de metales van pasándolo por todo su cuerpo hasta que llegan a la zona de la bragueta, y es donde pita y más fuerte. Entonces él, avergonzado y girándose un poco, saca un calabacín que tenía metido envuelto en papel albal para hacer parecer que tenía más paquete. También quiero comentaros, entre otras cosas, que muchos de vosotros lo sabéis, que es una también de las bandas preferidas de Bart Simpson. Por eso no es de extrañar que también haya salido en alguno de sus capítulos, e incluso uno de los, precisamente el bajista, me parece que es el que pone la voz original en la versión americana del vecino de los Simpson, de Flanders, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar otro tema de esta película, que es también otro de los clásicos, pero os voy a poner, gracias a YouTube, una versión que hay de un concierto que no han realizado hace mucho, que también hacen otra parodia. Empieza el concierto y se descuelgan los tres con cables. ¿Qué pasa? Que los cables del bajista y otra vez del guitarrista no llegan hasta el suelo, y entonces quedan haciendo equilibrios en el aire y tienen que cantar arreglándoselas como puedan, ¿no? Venga, pues la canción de esta de Spinal Tap que os voy a poner ahora es ese Tonight I'm Rock and Roll You. Vamos allá. Esta canción que estáis escuchando es de un concierto grabado en directo en el Royal Albert Hall de Londres. Repito, los Spinal Tap desde la película se han convertido en auténticos clásicos. Tienen legión y legión de seguidores. Straight. como suele pasar con los personajes que se hacen famosos, pues han salido en infinidad de programas, han sido llamados para colaborar con otros músicos importantes. Y os voy a contar una anécdota. Precisamente en esta película, cuando están haciendo esa supuesta gira por los Estados Unidos, están planeando publicar un LP que esperan que sea un auténtico bombazo. Y entonces hacen un disco con la portada negra, The Black Album, pero negra entera, o sea, negra sin el nombre del grupo, me parece, y sin nada, algo que a ellos, pues claro, alucina, ¿no? Porque todo les sale mal, todo, ¿no? Entonces, curiosamente, lo podéis encontrar en YouTube, hay un encuentro de Metallica y de los Spinal Tap hablando precisamente del Black Album que tienen los Spinal Tap y del Black Album que tiene también el grupo Metallica. Bueno, vamos a ir ya despidiendo el programa, pero todavía vamos a poner otra canción de los Spinal Tap y también vamos a hacer tal vez el último comentario. Hay una de las escenas que es la más conocida por todos los seguidores de... Es que mira, me estoy riendo porque tenéis que verlos porque es una parodia continua de... Si no tiene el guitarrista 200 púas pegadas al mástil del micrófono, no tiene ninguna. Pero hay una escena muy buena de la película, donde el director del ficticio documental habla con el guitarrista aparte, ¿no? Y entonces lo lleva a una habitación donde está lleno de guitarras, ¿no? Y se las va enseñando. Y él le dice, ¿pero las utilizas todas? Y dice, sí, sí. Le enseña una Ibanez, me parece que es, mira esta guitarra, mira cómo brilla, la llama continúa y tiene un sonido que no se termina. O sea, tú dejas de tocar y el sonido continúa. Luego le enseña otra que la ha comprado pero nunca la ha utilizado. Y el que va a hacer el reportaje intenta tocarla y dice, no la toques. Pero el momento álgido es cuando le enseña un secreto. Dice, mira, ven. Dice, todos los altavoces, todos los amplificadores de todas las bandas del rock llegan hasta el 10, pero nosotros llegamos hasta el 11, le enseña todas las clavijas y efectivamente todo llega hasta el 11, ¿no? Y le dice el director, bueno, y esto lo podéis arreglar poniendo el 10 un poco más fuerte. Entonces el guitarrista le mira así como diciendo, no me jodas la exclusividad. Y dice, no, para eso utilizamos el 11. Incluso hay camisetas por ahí que venden de Spinal Tap, que es un poco la frase esa, ¿no? Spinal Tap, el volumen hasta el 11 más o menos. Y vamos a despedirnos con una canción que lleva por título The Stonehenge, o algo así más o menos mal pronunciado. Stonehenge es un monumento que hay por ahí, bueno, monumento, sí, monolítico, como lo queráis llamar, ¿no? Que son unas piedras, una serie de piedras, que son dos piedras verticales y una horizontal, que me imagino que sería más que nada, pues, monumentos funerarios, no sé de cuándo, ¿no? Pues entonces ellos, en un tema que se llama como este monumento, pues quieren hacer un pequeño homenaje, y mientras están tocando la canción quieren que bajen dos rocas, ¿no? Que representen un poco este monumento, ¿no? Y entonces está hablando el manager de la banda con la novia del guitarrista, ¿no? Y dice, ah, sí, le enseña la idea, una cosa como de medio metro, ¿no? Hecho ahí en Forespan, en lo que sea, y dice, ah, pues me parece muy buena la idea, mientras están tocando, ¿no? Sacar esto detrás de ellos con unos enanos tocando la flauta, porque el tema tiene un cierto aire así irlandés, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y cuándo vas a poder traer el original, no? El del tamaño real. Y le dice ella, no, este es el del tamaño real. Entonces el tío flipa, claro. Una cosa de medio metro, ¿no? Entonces, si veis el vídeo también o veis la película, la banda está tocando, esperando todos chulos que bajen esa gran representación de ese monolito, y lo que aparecen es eso, medio metro de un trozo de Forespan mal tirado en el escenario. Pues nada, con este rollo vamos a despedir el programa de esta noche, dedicado a eso, a películas musicales o películas cuya banda sonora hayan sido importantes. Hemos recordado hoy cinco, que si no me equivoco han sido La Bamba, Fiebre del Sábado Noche, que es en la que más nos hemos centrado, Tiempos Modernos, Heart y Spinal Tap. Pues nada, por mi parte me despido de todos vosotros. Ha sido un placer haceros compañía un miércoles más en estos 90 minutos dedicados a la buena música. Y si queréis, pues el próximo miércoles volveremos a encontrarnos aquí. El próximo miércoles volveremos ya a lo que es el contenido habitual del programa, a centrarnos a escuchar música de los años 60 y 70, principalmente rock and roll, aunque también nos dedicaremos unos minutos a disfrutar del buen blues, pues con los Spinal Tap, con el desparrame total y con este tema de Stonehenge, pues nos despedimos de todos vosotros. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Y como siempre, muchas gracias por vuestra compañía anónima. I was given this napkin, I mean... Forget this! Fuck the napkin! In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, lived an ancient race of people. Down. I think that the problem may have been that there was a Stonehenge monument on the stage.